Muy bien, hoy vamos a continuar con el tema de la adopción. Es otra de las grandes obras que Dios hace a favor del cristiano en el proceso de la salvación. Y vamos a tener, vamos a aprovechar nuestro tiempo tanto como sea posible. Probablemente, si no logramos terminar el tema, pues continuamos en la próxima entrega. Hoy vamos a ver tres cosas importantes con respecto a la adopción. Primero vamos a ver qué es la adopción, o sea, su definición de ese hecho. Luego vamos a ver con detalle una explicación acerca de la adopción. La primera va a ser como un resumen. Luego vamos a ver con detalle la explicación del tema de la adopción. Y por último vamos a ver los resultados o beneficios que Dios obra en nuestras vidas por medio de este hecho salvador. ¿Ok? Muy bien. Comenzamos diciendo que es la adopción. ¿A qué suena la palabra adopción cuando escuchas la palabra? ¿Eh? Adoptar. ¿Y qué es adoptar? Hacer algo tuyo. Muy bien. Específicamente, en términos literales, adoptar lo usamos ¿para qué? No solo hacer algo, pero hacer a alguien tu hijo. ¿Verdad? Bueno, esta es la definición. La adopción es un acto legal de Dios. Una vez más, ¿se acuerdan que hablamos de estos actos como cuál fue? La justificación, ¿cierto? Pues también la adopción es un acto legal de la gracia de Dios, un acto legal de gracia por el cual Dios coloca a los pecadores regenerados y justificados en su familia, para que disfruten de todos los derechos y privilegios de ese estatus. Lo vuelvo a decir con otras palabras. La adopción es el acto legal por el cual Dios le concede a una persona que no es su hija, serlo. Y al serlo, gozar de los privilegios que eso conlleva. Entonces la adopción es que Dios le concede al pecador ser su hijo y gozar de sus privilegios. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de eso, hay que hacer dos aclaraciones iniciales. Número uno, la primera aclaración con respecto a la adopción. La Biblia sí tiene pasajes que dicen que Dios es padre de todos. ¿Ok? Pero hay que hacer una aclaración en cuanto a eso. ¿Cómo cuáles, pastor? Fíjense, vamos a leer algunos de ellos. Leamos, por ejemplo, Malaquías 2:10. En el Antiguo Testamento, por empezar con el Antiguo. Malaquías 2:10. ¿Ya lo encontré yo y ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Ya lo tienen la mayoría? Ok, escuchen. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Entonces, estas palabras, estas son dos preguntas, ¿observan? Son dos preguntas paralelas. Están diciendo lo mismo con diferentes palabras. Entonces, tener a Dios por Padre aquí se está refiriendo a tener a Dios por Creador. ¿Sí me doy a entender? En ese sentido es que Dios es Padre de todos, en que Él es el Creador de todos. Todos los hombres, todos los seres humanos están hechos a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, en ese sentido Dios es nuestro Padre. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Otros ejemplos de esto lo vemos en Hechos, por ejemplo, capítulo 17. Pablo está hablando con los atenienses que no conocían nada del Dios de los hebreos, mucho menos de Jesús, el Mesías. Les dice en Hechos 17, 25 y 26. Ustedes me avisan si ya lo tienen. ¿Listos? Dice, Hechos 17, 25, hablando de Dios, ni he servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Entonces, Dios nos da vida y aliento y todas las cosas a todos. Entonces, Él en ese sentido, digamos que linaje suyo somos, porque es la frase que Pablo menciona. Si ustedes observan, en el versículo, ¿dónde se dice esta frase? Y esa, es la, y esa frase del linaje suyo se refiere precisamente a hijos, hijos de alguien. Dice, porque en el 28, porque en él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. El linaje habla de una genealogía, una descendencia, ¿ok? Entonces, al ser linaje de Dios, somos en ese sentido hijos de Dios, pero en el sentido por creación, no está refiriéndose a un sentido relacional, sino por creación, que somos hijos de Dios en ese sentido. También Hebreos 12, versículo 9, dice la Escritura, busquemos Hebreos 12, 9, que Dios es el Padre de nuestros espíritus. Ahora, a todos nosotros se nos ha dado aliento de vida como Adán, ¿correcto? Entonces, Dios es el Padre de los espíritus, Dios es el Padre de todos en ese sentido. Específicamente, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se dijo en Jeremías 31:9 y en Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo, le dice Dios a su pueblo de Israel. Ahora, ¿eran todos los israelitas creyentes? Había muchos idólatras y incrédulos, ¿verdad? Pero ahí está hablando de que Dios es padre de ellos en un sentido nacional. ¿Sí me explico? En términos generales. No es que todos se van a salvar porque ya todos son hijos de Dios. No está hablando de una paternidad redentora. Simplemente está hablando de una paternidad creadora. ¿Estamos? Esa es la primera aclaración que se tiene que hacer. Bueno, la segunda aclaración. La Biblia nos dice que Cristo es el Hijo de Dios, ¿ok? Entonces, el hecho de que Dios nos adopte como sus hijos no significa que somos igual que Cristo. Y eso, y automáticamente cualquiera que de veras ha nacido de Dios, lo sabe que no es como Cristo. Pero hay algunos que se han atrevido a decir que ya somos, y eso raya en la herejía. Pero en la misma Biblia encontramos que el Señor Jesucristo, aunque decía ser nuestro hermano, y por esa afiliación a tener a Cristo por un hermano, gozar de grandísimos privilegios, Él sí hizo una distinción entre su carácter de Hijo de Dios único en contraste con todos nosotros. El mismo versículo de los más famosos, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si no hubiera sido único en naturaleza Jesús, ¿para qué poner ese adjetivo? ¿Verdad? Se nos puso por algo. Para que nunca olvidemos que Jesucristo es Hijo de Dios en un sentido esencial, diferente, similar al Padre y diferente a nosotros. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice el Evangelio de Juan, en el versículo 20:17, le dice el Señor Jesús, observen la diferenciación que hace el Señor Jesús en sus palabras, 20:17. ¿Ya lo encontraron? Yo también. Dice, Jesús le dijo, suéltame. Le está hablando a María, que fue al sepulcro y estaba muy triste. Y cuando ve al Señor resucitado, lo agarra. Y él le dice, suéltame. 17. Porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos. O sea, ven cómo Jesucristo reconoce hermandad con los discípulos, pero al mismo tiempo dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. ¿Por qué tendría que hacer esa diferencia? ¿Captan eso? Si bien pudo haber dicho, ¿cómo? A nuestro Padre, pero no dijo eso. Voy a mi Padre y al Padre de ustedes, que es el mismo, pero no somos iguales. ¿Cierto? Muy bien, entonces, habiendo hecho ese par de aclaraciones, ahora vamos a ver en detalle ya los versículos que nos hablan de la realidad de los detalles de la adopción. ¿Están listos? Ahora vamos a la explicación. Punto número 2. ¿Por qué la adopción era necesaria? Bueno, vamos a Efesios 2:2 para empezar. La adopción era necesaria porque por causa del pecado. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, también éramos hijos, pero no de Dios. Éramos otro tipo de hijos. Vamos a ver qué tipo de hijos éramos según Efesios 2:2. Ahí se nos dice. ¿De qué? Así nos llamaba Dios. Ya no nos llamaba a sus hijos, nos llamaba hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Fíjense allí mismo en el versículo 3, segundo descripción, ¿cómo éramos antes de encontrar a Cristo? ¿Qué dice? El 3. Hijos de ira. ¿Qué es ira? ¿Verdad? ¿Qué sentía Dios? Ira, ¿verdad? Hijos de desobediencia por nuestra manera de vivir, pecaminosa, desobediente. Hijos de ira por lo que Dios, por lo que provocábamos en Dios. Ira. ¿Ok? No éramos hijos de Dios. No éramos tan buenos hijos. Ahí mismo en el capítulo 5 se nos vuelve a dar una descripción. A ver quién la encuentra. Efesios 5. No, capítulo 5. Efesios 5, observen ahí. Dice, versículo, ¿qué dice? ¿Lo puedes leer? Sí. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre nosotros como conviene a santos. Y si siguen leyendo, cuando llegan al versículo 6, dice: que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso éramos. Hijos de desobediencia, acreedores a la ira de Dios. ¿Ok? Entonces estábamos en una gran necesidad. Y más claro ni el agua en Juan 8:44. Muchos ya lo conocen. ¿Qué dice allí? Aquí Jesús está hablando con unos judíos que entraron en discusión con él. Y el Señor Jesús les reprocha su actitud. Y ellos dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Eso es una blasfemia, una injuria, una infamia que están levantando contra el Señor Jesús. Si le están diciendo: nosotros no somos hijos de fornicación, ¿qué estaban diciéndole? ¿Que ellos conocían la historia de la concepción del Señor Jesús? Pero que la despreciaban como falsa. ¿Entienden? Diciendo: ¿tú crees que nosotros vamos a creerte la historia? Nosotros sabemos quién eres tú. Le están diciendo en pocas palabras: eres un bastardo. Tu madre es una mujerzuela. Es un gran insulto contra el Señor Jesús. Entonces, fíjense, estoy diciendo un poco del contexto. No crean que estoy inventando. Estamos en Juan 8. ¿Qué versículo dice eso? A ver. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre. Según ellos, ¿quién es ese padre? Dios. Y Jesús les dice: si Dios fuera su padre, ¿qué dice? A ver, hagan una pausa aquí, por favor. Escuchen lo que Jesús está diciendo. Una de las evidencias de que alguien de veras es hijo de Dios, ¿qué es? Ama a Cristo. Por eso, cuando tú ves que alguien que dice que es hijo de Dios y no ama a Cristo, no le creas. Cuando alguien dice que todos los caminos llevan a Dios, Es el mismo Dios con diferentes nombres. Revisa qué actitud tienen esas personas hacia Cristo. Y si, por ejemplo, te dicen, Jesús no es el Hijo de Dios, fue un profeta. Eso dicen en el Islam, los musulmanes dicen eso. Nos quieren vender a nosotros la idea de que es el mismo Dios con diferentes nombres, pero no es el mismo Dios. Porque en el Islam se desprecia la muerte de Cristo, se desprecia la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. No se puede decir que amas a Dios, al Dios verdadero, y al mismo tiempo que desprecias a Jesús. No tiene hijos, así dice el Corán, el libro sagrado de ellos. De hecho, es un pecado para ellos decir que eres hijo de Dios. Nadie puede decir eso en el Islam. Es solo un ejemplo que estamos dando. Estamos diciendo que un auténtico hijo de Dios comprende quién es Jesús de Nazaret. Y no solo lo comprende, pero tiene una respuesta emocional. ¿Cuál es esa respuesta? Amor por él. ¿Captan eso? Son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo conocer a alguien que amarlo, ¿verdad que no? Creo que aquí la mayoría son casados, ¿no? ¿Te acuerdas cuando conociste a tu pareja? Pero otra cosa muy diferente es cuando la amaste, ¿verdad? O cuando te amó. Hay un mar de diferencia entre saber de Jesús y amarlo. Ese es el mal de muchos que vienen a las iglesias. Saben de Jesús, pero es obvio que no lo aman, ¿verdad? O sea, no hay incompatibilidad entre el Evangelio y el amor a Cristo, ¿no? Entre el gran mandamiento de amar a Dios y luego al prójimo, amar a Dios. Entonces, cuando tú sales y predicas el Evangelio, tú no le dices a la gente que ame a Dios, tú le dices a la gente que se arrepienta y crea en el Evangelio, crea en Jesucristo, ¿verdad? Y tú vas a ver una auténtica conversión, se refleja en que la gente entiende que la muerte de Cristo fue una expresión del amor del Padre. Entonces la respuesta genuina de una auténtica conversión es, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es amor a Dios y amor a Cristo. Eso es una evidencia de que alguien es hijo de Dios. ¿Pueden ver eso? Y es lo que está diciendo Jesús ahí, en Juan 8:42. Si Dios fuera su Padre, me amarían. Pero yo, dice, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. O sea, Él hace la pregunta y Él mismo la contesta. ¿Se fijan en eso? ¿Por qué no pueden? Pues porque no oyen mi palabra. O sea, lo que está diciendo, porque no aceptan la verdad. No aceptan lo que digo. Más fácil levantarle un falso a Jesús, ¿no? Que es un hijo fuera del matrimonio, que es un hijo ilegítimo. ¿Qué están diciendo con eso? Eres un falso Mesías. El Mesías no podría ser un bastardo. Es un gran insulto contra Jesús. Una blasfemia que seguramente no les fue perdonada. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento les dice que iba a venir una virgen. ¿Verdad? Y no lo aceptaban con las evidencias. Bueno, para ponerlo claro, el Señor Jesús dice en el 44, ustedes son del diablo, ese es su papá. Se los dijo así, light. ¿Observaron? Ya se los había dicho. Se los había dicho así, medio light, en el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pues no les dijo quién era, ¿verdad? Ahora sí, para que no les queden dudas. El papá de ustedes es el diablo. ¿Cómo se ve? Porque ustedes hacen lo mismo que su papá. Para empezar, me quieren matar. Ese es homicida desde el principio. Y segundo, son unos mentirosos. Me están levantando falsos. Pero leamos el texto como está dado. Sois de vuestro padre el diablo. Quieren hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de su propia naturaleza, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, la condición del ser humano sin Cristo no es hijo de Dios. Es hijo de desobediencia, hijo de ira, hijo del diablo. ¡Qué horror!, ¿verdad? Pero luego llega Cristo y Él invierte toda esa realidad de una forma sublime. Fíjense lo que dice Gálatas 3:24. Ahora, gracias a Cristo, por medio de Cristo, ¿qué sucede? Gálatas 3:24. Yo ya lo encontré. ¿Y ustedes? Muy bien, leo. 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Entiéndase ayo, guía. ¿Ok? Nuestro guía. Se refiere a una persona. El ayo en los tiempos bíblicos era un esclavo encargado de la crianza del hijo del amo. Entonces, no había escuelas como hay ahora. Entonces, el amo compraba un esclavo intelectual, inteligente, habilidoso para enseñar, y se le asignaba al esclavo el trabajo de criar al niño, al heredero. Le enseñaba a leer, a escribir, le enseñaba artes, le enseñaba filosofía, le enseñaba idiomas, le enseñaba disciplinas militares, atléticas, de todo. ¿Me entienden? Entonces, el esclavo era adulto, el heredero era niño. ¿Ok? ¿El esclavo podía maltratar al niño? No, ahí de él sí le ponía un dedo encima, ¿verdad? Pero ¿saben que la tradición decía que sí podía disciplinar al niño? Porque el amo le daba esa autoridad, tenía que criarlo. Pero si el niño era de plano, muy rebelde, ¿qué hacía el ayo? Se lo llevaba a su papá. Amo, no me obedece, no me hace caso. Entonces, uno de los trabajos que tenía el ayo era guiar al niño, llevarlo. Lo que está diciéndonos aquí es, la ley de Moisés era el ayo. Nos disciplinaba, nos decía lo que teníamos que hacer, pero no nos daba las fuerzas para hacerlo. Solo nos decía lo que hay que hacer. Nos dejaba frustrados, porque nosotros no podíamos cumplir sus órdenes, pero sí éramos castigados por su autoridad. Hasta que nos cansamos y decimos, ¡no puedo! ¡No puedo! Entonces, ¿qué hacía el ayo? Lo lleva con el papá. Entonces, ¡no puedo cumplir tus órdenes, ley! Y entonces, ¿qué hago? Bueno, o cumples mis órdenes, o entonces, o ve a Cristo. Cristo las cumple por ti. Cristo paga tu deuda. Cristo ha hecho méritos por ti, y que se te acredite lo de Cristo a ti gratis. No te tienes que preocupar por cumplir nada. Eso es lo que dice el texto. Vamos a verlo. Para que vean que no estoy inventando. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos ¿a quién? Cristo. A Cristo. ¿Te puedes salvar guardando los mandamientos de la ley? No. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Uno, para que te des cuenta que no puedes. Dos, para que te des cuenta qué bueno es Dios, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Tres, para que te des cuenta qué malo eres tú. ¡No puedes! Pero, por último, para guiarte a Cristo, para que en tu frustración tú digas, yo no me quiero perder, ¿a dónde voy? Y la ley te dice, te apunta a la cruz, allá está tu esperanza. ¿Ok? Entonces dice, es nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por, no por obras, ¿por qué? Por la fe. Ahora sigan leyendo. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo el yugo de un esclavo que nos hostigue. Dice 26, pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes de decirnos que somos hijos en el versículo 26, se nos dijo en el 24 que somos justificados por la fe. Entonces, la adopción es un resultado de la justificación. ¿Entienden? Justificados pues por la fe, no solo somos declarados justos, inmediatamente también somos declarados hijos. ¡Qué maravilla!, ¿no? No solo se nos declara justos, sino que además hijos, hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Se acuerdan en Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces pueden ver en estos dos pasajes, el que acabamos de leer en Gálatas 3, como en este, el rol de la fe en la adopción. Así como la fe es decisiva para la justificación, lo es de manera igualmente para la adopción. ¿Ok? Ya que estamos ahí en Gálatas, vaya al capítulo siguiente, Gálatas 4. El versículo 5 dice, hablando de la ley, a fin de que redimiera, bueno, Dios. Estoy en Gálatas 4:4, voy a leer desde el 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera su Hijo a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, Cristo no solamente vino para justificarnos, vino a completar lo requerido para adoptarnos. ¿Observan eso? Así que la muerte de Cristo, Dios envió a su Hijo no solo para nuestra justificación, sino también para nuestra adopción. En Efesios capítulo 1, uno de los pasajes más claros y hermosos acerca de esta doctrina, se nos dice en el versículo 5 y 6. Observen. Efesios 1, 5 y 6. Dice, hablando de Dios, nos predestinó, pero antes, en el versículo 4, hay dos palabras. ¿Cuáles son? Depende de la versión que tú tengas. ¿Cómo acaba el versículo 4? Las últimas dos palabras del versículo 4, Efesios 1, 4. En amor. En amor. Ahí empieza la oración. En amor, ¿qué? Nos predestinó. Entonces, vamos a seguir la cadenita. Número 1, amor. ¿De quién? De Dios. Dios, lleno de amor, un acto, el amor lo movió a hacer una acción. ¿Cuál es esa acción? Nos predestinó. Entonces, por amor, movido de amor, Dios predestina a algunos, ¿sí? ¿Los predestina para qué? Para adoptarlos, ¿cierto? Para adoptarlos. ¿Y luego qué dice? Adoptarnos como hijos suyos. ¿Y qué más dice? Por medio de Jesucristo. Entonces, observen, me regreso. Amor, predestinación, y acá está adopción, pero es por medio de, entonces aquí hay un medio. El medio a través del cual Dios cumple la predestinación y la adopción, el medio es Jesucristo. Entonces, Cristo, medio de la adopción, y luego, ¿qué sigue diciendo? Todo esto lo hizo Dios por el gusto de quién. De Él mismo, no de nosotros. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. No te preguntaron. Sucedió antes, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Dios dijo, tengo ganas de tener hijos. Pues yo los tengo. Yo los voy a tener a través de ti, mi hijo. El mayor de mis hijos, a través de ti voy a tener a los otros hijos. ¿A cuáles? Como que me gusta ese morenazo, mira. Oye, pero este está mejor. No, es ese. Oye, aquel. No, pero mira nomás ese. Flaco y... Ese. ¿Por qué ese? Para saber lo que voy a hacer de eso. Prácticamente cero a la izquierda, no sirve para nada. Vas a ver lo que voy a hacer con eso. ¿Más para qué? Para impresionarlos. Para impresionarlos. Que vean lo que yo soy capaz de hacer con la escoria del mundo. Lo menospreciable, lo desechado, lo común, lo que no tiene mérito. Van a ver. Pero lo voy a hacer a través de ti, hijo. Ve por ellos, para que sean míos. Eso quiero y lo voy a conseguir. ¿Con qué propósito hace Dios todo esto, entre otras cosas? Esa va a responder la última pregunta de la enseñanza. Nos vamos a esperar. Pero ahí se nos dice por adelantado en el versículo 6. ¿Qué dice? Para la alabanza de su gloria. ¿Ok? Ok, entonces ahí también se nos vuelven a dar esos detalles. Que lo que movió a Dios para adoptarnos, a fin de cuentas, ¿qué fue? Su amor. ¿Verdad? Fue su amor. Primera de Juan 3:1 lo dice así. Y lo recalca. Vamos a ver cómo lo dice. Primera de Juan 3:1. Dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados. Entonces, ¿por qué somos adoptados? Por su amor. No solo por su amor, su gran amor. ¿Cuán amor? Está hablando de algo grande. En inglés dice what manner, o sea, como casi diciendo, ¿qué tipo de amor? ¿Verdad? Uh-huh. Se entiende. Y luego dice aquí, me gusta cómo lo tradujo aquí, que refleja más con claridad en la Biblia de las Américas, dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. O sea, como por si lo dudan, no lo duden. No lo duden. Lo somos y lo somos, dice otra versión. Somos hijos de Dios, somos adoptados. Debemos saberlo. Eso debe producir algo en nosotros. Por algo se nos dice ese versículo así. ¡Cuán amor! Y lo somos. Y lo somos. Así que la adopción, pues, es una declaración. Es una adopción declarativa. Igual que la justificación, es un acto legal. No cambia la naturaleza del hombre. No la cambia. La regeneración. ¿Se acuerdan que hablamos de la regeneración? Hay toda una clase dedicada a ese tema. ¿Quién obra la regeneración? El Espíritu Santo. La redención. ¿Quién obra la redención? Cristo. Pero la adopción, el Padre. El Padre es el que nos adopta. Su nombre lo dice. ¿Cómo es su nombre? Enséñanos a orar, le dijeron sus discípulos al Señor Jesús. ¿Y qué les dijo? Cuando oren, orarán de esta manera, orarán así. ¿Y cuál es la primera palabra? Padre. Es conmovedor entender esto. Que Dios, entre toda la gente, nos haya escogido a nosotros para ser sus hijos. De puro amor. Como una explosión de un volcán que no puede contener todo ese fuego en su interior. Así, en la cruz, el amor de Dios se derramó. El amor por nosotros. Para que seamos suyos. ¡Qué maravillosa verdad la adopción! Tendremos que esperar a la próxima clase para saborear el conocimiento de algunos de los privilegios y de los resultados que gozamos gracias al hecho de la adopción. Por ahora nos detenemos aquí. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Si no es así, simplemente demos gracias a Dios por esta hermosa realidad. Muchas gracias, Padre nuestro. Gracias por todo lo que hiciste, por tu sentimiento tan bonito. Tú eres amor, dice la Escritura, y nosotros somos testigos y resultado de eso. Nos tocó el premio mayor, más grande que todos los premios, ser los objetos de tu amor. Que tu hijo tuviera que morir para que tu amor completara tu propósito, el designio de tu voluntad, que fuéramos tus hijos. Para que te alabemos, para que te demos la gloria. Y todos al vernos también te la den. Agradecemos entender esto, nos motiva mucho, nos hace sentir conmovidos, agradecidos, en deuda de afecto contigo. Queremos amarte también y te amamos. y queremos amarte más, y queremos vivir para ti, para que te sientas contento, que ha valido la pena todo el precio que pagaste. En el nombre de Jesús, amén.